Canal. ¿Por qué es otro canal? Porque simplemente, y ahora vamos al programa de hoy, la agenda que nosotros tenemos es una agenda propia, no es una agenda que surja de los diarios. Usted no va a encontrar ninguna relación entre lo que sale en los diarios y lo que nosotros vamos sacando como noticias. Nosotros entendemos que es otro modelo de noticias y es otro tipo de información. Es otro perfil. A nosotros no nos financia ningún grupo económico, no nos financia nadie, nos autofinanciamos como podemos. Somos un espacio absolutamente libre, acertamos o erramos, pero lo hacemos desde nuestro sentimiento de servir como medio de comunicación, y entonces tratamos de llamar a la gente más sabia, no al que me ofrece el que me da plata. Que eso es lo que hacen los medios de comunicación. Es decir, los grandes grupos económicos ponen la plata en los grandes medios de comunicación y después le dicen, llamate al economista, que lógicamente es un asesor de ese grupo, que cuando opina es en defensa de ese grupo, no del país. Es en defensa de los particulares. Cuando opina Melconian, cuando opina Martín Testaz, cuando opina Kachanovsky, son todos tipos que responden a los intereses de los grupos económicos. Ninguno de ellos responde a los intereses del pueblo trabajador argentino. Lógicamente tienen todo el derecho del mundo a opinar como quieran, pero nosotros tenemos una mirada distinta, nosotros estamos comprometidos con los intereses estratégicos de la nación argentina y en ese marco los del pueblo trabajador, que son los que hacen la patria. No hay otra patria por fuera del pueblo trabajador, por más que digan que el valor, que la riqueza surge de otro lado. La única verdad es la realidad, y la única verdad es que si la gente no trabaja no hay país. Así de sencillo. Lo que funda todos los días a la Argentina, cada hora de cada día, es la gente que trabaja. Eso es lo que hace al fundamento de la nación argentina, que va lógicamente desde los obreros de la construcción a los obreros del puerto, desde los maestros a los médicos, desde las enfermeras a la gente que cuida una plaza. Todos, entre todos, vamos construyendo este país. Bueno, y dejando de lado estos comentarios, quiero decirle que hoy tenemos un programa más que interesante con un primer invitado que es uno de... No diría de los viejos sabios que quedan en la Argentina, pero sí uno de los sabios que tiene la Argentina, que es nada menos que nuestro amigo Jorge Rulli, al que le damos los muy buenos días. Jorge, ¿qué tal? Buenos días, Mario. Buenos días. Bueno, Jorge, me gustaría empezar... primero te tengo que decir que te manda saludos el ingeniero Ángel Cadelli, del astillero Río Santiago. Ah, qué bien. Bueno, y por ahí hay algún otro que mandó que no lo anoté. Pero hace poquito escribiste una nota que me parece que es muy interesante, porque creo que la titulaste Conquista y colonización en tiempos del neopopulismo. Me parece que es interesante porque yo creo que hay en muchos militantes del campo popular, a los que yo respeto, porque no hay nada mejor que un militante del campo del pueblo, pero hay una confusión bastante interesante cuando se habla de modelo y da la impresión de que el modelo vigente, el hegemónico, ellos creen que es cuestionado por el neopopulismo. Y sin embargo, creo que tu mirada, mucho más cercana a la verdad, a la realidad, es que muy lejos de cuestionar el orden vigente, lo termina fortaleciendo. ¿Por qué no nos explicás un poquito si interpreté bien tu nota y vos la podés desarrollar? Sí, justamente. Yo también vivo un poco, como te diría, confundido por la cantidad de compañeros buenas personas. A mi entender, no son kirchneristas, pero están supeditados a la agenda kirchnerista. ¿Comprendes? Esto es difícil de comprender. Evidentemente que, sobre todo a cierta edad, los acontecimientos del año 2000 los marcaron profundamente. Y entonces hay cosas que no se terminan de comprender. A mí me parece, quizá, no por mi vejez, sino por mi antigüedad, digamos. En los años 70, y me doy cuenta de algunas cosas terribles que pasaron. El otro día, justamente, quiero rendir homenaje, murió Mario Kestelboim, que fue que fue decano de la Facultad de Derecho en aquellos años. Ajá. Y que él, en un último reportaje que le hace Aldo Dudevis, hablaba de la locura de que Montoneros le declaró la guerra a un gobierno popular en medio de una situación terrible, porque estaba Pinochet en Chile, una dictadura en Bolivia y otra dictadura en el Uruguay. Y en ese contexto le declararon la guerra al acuerdo social, mataron al líder de la CGT, mataron a muchísima otra gente, y bueno, y él en ese momento se vio prácticamente obligado a renunciar. Bueno, contaba estas historias, lamentablemente Mario murió unos días después. Era un personaje que nos podía enseñar mucho de aquellos años. Bueno, el tema es que yo hace mucho que vengo tratando de desbrozar este camino de la confusión, y he hablado con muchos referentes latinoamericanos, y yo, a veces veo dificultades porque en el caso de ellos el país no ha llegado a la madurez siniestra que alcanzó la Argentina, donde lo vimos a Gustavo Grojo Patel besarse en la boca con Grabois. No se ha llegado a eso, o acá, que no es nuevo esto, ¿entiendes? Porque dicen, ¿cómo Rulli lo anticipó? No, lo anticipó porque 10 años atrás el dueño del talar de Saladillo, uno de los ojeros más grandes, espera que me acuerdo el nombre, se descubrió que ponía plata para una escuela en La Matanza, de donde iba la gente de la CCC a formarse. O sea, era amigo de Lula, era amigo de Pepe Mujica, y ponía dinero para los movimientos sociales. Alvarado se llamaba, Alvarado. Alvarado, que falleció, creo, ¿no? Claro, falleció, Oscar Alvarado. Oscar Alvarado, claro. Esto viene de antiguo. Entonces yo digo, acá lo que pasa es que no entendimos cuál es el modelo que nos instalaron en los años 90. Todo el mundo habla contra Felipe Solá. Y no está mal, pero no entienden el modelo. No es una cuestión de persona, o todo el mundo despotrica contra el glifosato, pero es que es una parte de un paquete, no entienden que el problema es el modelo agropecuario que barrió con las chacras, que barrió con la vida campesina, claro, que vació los territorios enormes de la Argentina para prepararlos para la impunidad del extractivismo, como se ve ahora. Están los chinos por todas partes. En Jujuy, en Salta, sacan el litio y lo están sacando por el paso de Jama hacia el Pacífico, impunemente, están, se habla mandarín en plena quebrada de Humahuaca hoy día, pero me lo cuentan los turistas. Ahora, ¿qué es lo que no vemos? Y lo que no vemos es que el neopopulismo sirve los intereses de China abiertamente. Y yo digo, a la manera en que los PC estalinistas en el siglo pasado servían a la Unión Soviética, hoy día los populismos sirven los intereses del coloso chino a todo lo largo del continente. Progresistas, sí, pero son progresistas porque China también presume ser progresista. Necesita gente de derecha, China necesita gente progresista. Ahora, al progresismo de esa izquierda lavada que tenemos nosotros en América Latina, esta gente le ha sumado el relato de la élite global, otro fenómeno que no teníamos antes, porque antes luchábamos contra el imperialismo yanqui, entre comillas. Ahora tenemos una élite, Elon Musk, Bill Gates, esto es nuevo, es absolutamente nuevo, Soros, y esa élite propone un control de la natalidad, porque como dice Bruno, bueno, se me van los nombres. Un filósofo que acaba de morir, francés. Latour, Bruno Latour. Como dice Bruno Latour, han abandonado, nos han dejado de la mano, han decidido salvarse solos, y que entonces la COP, la cosa del cambio climático es una farsa, porque los tipos hacen lo que quieren y lo que piensan es colonizar el universo. Y ya está resuelto esto. Elon Musk vive en un camastro ahí al costado de donde parten las naves interplanetarias, donde está colocando miles de satélites. Sí. Porque ahora hay un satélite, va a colocar satélites que tienen el tamaño, no de un lavarropas, sino de una pelota de fútbol, pero miles. O sea, es un tejido alrededor del universo donde realmente va a controlar todo a través de los 5G, pero lo que quiere es repoblar Marte, como decía Bradbury, ¿no? Los años... Pero no va a poder porque ahí no hay agua. Se secó Marte, así que no tiene agua. Porque se dieron cuenta que la Tierra no los importa. Ya están convencidos. ¿Para qué van a perder el tiempo en plantar árboles? Qué bárbaro. Se quieren ir. Es terrible esto. Sí, están enfermos porque... ahora, Jorge, ¿qué pasa acá en el campo nacional, por decirlo de alguna manera, en el campo del pueblo argentino, que no se abren amplios espacios de debate? Es decir, pongamos que uno es ignorante, te diría, de nacimiento ya, y uno va aprendiendo a medida que va pasando el tiempo. En la medida en que se abren espacios donde se debaten las cosas, bueno, uno entonces va empezando a entender, bueno, si nosotros tenemos un espacio geográfico importante y ocupamos un poquito del mismo, ¿qué es lo que está pasando con la ocupación y el uso de la tierra en la Argentina? ¿Qué pasa que no se abren esos espacios? Bueno, por una parte, en Argentina pretende ser urbano, lo cual es monstruoso. ¿Pretende ser qué? No solamente como dice César Lerena, le hemos dado la espalda al mar, le hemos dado la espalda a la tierra. Así es. Claro, entonces es el planeta urbano, ¿viste? Que se dice somos el planeta urbano. Bueno, entonces... Y claro, y lo sacás de la calle Corrientes de algunas calles de Rosario y no saben qué hacer. Entonces, por ejemplo, mientras yo leo, Jairo Restrepo es un colombiano notable y sacó una nota, me parece que alguna vez te la comenté, que me pareció, a mí me impactó mucho, que dice, de Colombia, dice que los acuerdos de paz no nos hagan tragar el sapo de la descampesinización. Uh-huh. Ese concepto en la Argentina no entra, no saben de qué se trata, qué es la descampesinización, les importa un pito. Entonces, yo estoy luchando para preservar lo que queda de vida rural, por favor, esto es el arraigo, es lo último que nos queda de las culturas locales. El campesino, los pocos campesinos que quedan en Jujuy, en Santiago del Estero, en Salta, les están pasando por arriba con el extractivismo, con las mineras, les están contaminando los arroyos, les están... Ahora con la sequía se les mueren los vacunos de una manera masiva. El ministro de Medio Ambiente no planta un árbol ni le importa nada, ¿viste? Bueno, entonces todo esto es terrible y a la militancia común no le mueve el amperímetro. Esto es terrible. Pero bueno, entonces, ¿qué hacemos? No, el tema es, porque además tenemos un simulacro siniestro que trata de ocultar todo lo importante por una parte, y la putrefacción del cadáver del peronismo, que pesa sobre todos nosotros. El peronismo está muerto, pero pesa porque se va descomponiendo en nosotros. Entonces, lo digo con mucho dolor esto, porque yo nací peronista, pero la verdad que se vive de esta estafa de que el peronismo supuestamente sigue viviendo y lo que vivimos es un simulacro horrendo donde donde Cristina, para negociar con Alberto Fernández, lo convoca a Pérsico. ¿Te acuerdas? Yo digo, bueno, ya es un país de locos, como si Pérsico es el gestor de la unidad dentro del presidente y la vicepresidenta. Bueno, ya estamos perdidos realmente. Pérsico Grabois, le sumás a algún otro, a la intendenta de Moreno, y bueno, es un país en joda, pero en joda trágica, ¿no? No es serio, no hay un tipo que salga del bestseller y que sea capaz de leer un libro o hacer un comentario de filosofía en la clase política. Con el único que se puede hablar, yo hice un libro el otro día con Julio Bárbaro, que yo digo, bueno, habrá cometido muchos errores en su vida, pero es el único que se sienta a escribir algo en Infobae cada semana, y eso es una disciplina insospechable en la dirigencia política, que no escribe más, no escribe, no lee, bueno, en fin. El país está muy mal. Entonces, yo digo, ¿por qué no empezamos a darle un marco teórico al neopopulismo? A esto que nosotros acá le llamamos kirchnerismo, en Brasil se le llama lulismo, en Bolivia es el MAS, en Colombia es Petros, bueno, que en cada lugar hay un... Tiene cada uno sus características, por supuesto, porque son idiosincrasias diferentes, bueno, fenómenos bastante diversos, pero hay cosas en común. Todos sirven el interés de China. Todos respaldan el agronegocio. Si no es con soja, es con la planta, con la otra, con... ¿Cómo se llama esta? La palma africana. Ahora... Y si no, con jojoba... O te hacen petróleo crudo, o te sacan níquel, siempre bienes naturales que sirven a quién, a China. Ahora, si Jorge, te rompo un segundo, primero porque te manda un saludo, dice, los estoy escuchando, Jorge Rulli, un maestro, nuestro referente, que es Chomo Díaz, de Monte Quemado, así que te está escuchando en este momento. Le mandamos un abrazo también a Chomo Díaz. Ahora, lo que me pongo un poco, no es mi postura bajo ningún punto de vista, pero ellos te dicen, bueno, pero estaría bueno hacer reformas estructurales, pero no nos dan las relaciones de fuerza. Es decir, explican en una cuestión de fuerza la imposibilidad de avanzar hacia otro tipo de modelo. Cosa que como está como generalizado una suerte... De miedo escénico de mucha gente, es como que, bueno, mirá, es lo máximo que se puede hacer. Sí, bueno, y sí, estamos rodeados de amigos que nos dicen lo mismo y nos desalientan, nos desalientan para pensar, no sabés, tengo que estar rehusando hablar de política con amigos de toda la vida, pero es que en general han sido muy escarmentados por la dictadura militar. Sí. O sea, le tocaron la cola al ejército, el ejército salió, le dio una paliza infernal, y quedaron así, quedaron como están ahora, viste, que me dicen, no, sí, vos tenés razón con Cristina, pero si se pierde Cristina es el último punto de apoyo de un posible retorno del peronismo. Yo le dije, ¿qué lucubración rara estás haciendo? Es la lucubración de un quebrado, ¿de qué me estás hablando? ¿Por qué no...? Tomémonos un vino y hablemos en serio. Vos no eras así. Vos siempre fuiste para adelante. Y ahora me venís con eso de que si Cristina desaparece, Cristina... ¿Qué es lo que desaparece? Desaparece la simulación. Si Cristina se acuerda que es peronista porque la van a meter presa, porque el martes le bajan la condena. Después nunca fue peronista. Si, además lo sabemos todos. Es todo simulación, pero simulación en la izquierda lo mismo, ¿o no? Sí, sí. Se presume no, porque, bueno, tendría que consultar las fuentes del marxismo, todo verso, es el país del verso, ¿no? Porque está, en realidad, como que a todos nos han dado una paliza terrible entre los militares y los propios fracasos, porque también están los fracasos, que la gente, nadie se arrepiente públicamente de las macanas que hicieron, y hay que decirlas, las macanas. Sí, claro. Son pocos los que se atrevieron a decir, sí, yo maté o yo secuestré gente cuando joven y me arrepiento. Y hay que decirlo porque es importante. ¿Cuántos conocemos? Con una mano no contamos todos los que han hecho una autocrítica en serio. Y me pareció bien el libro de este hombre, ¿cómo se llama? Aval Medina. A mí me parece que esos libros son, ¿cómo se dice? Cuando sanan, ¿no? Son sanadores, claro. Que hay una generación que no ha escrito su libro todavía para decir, me equivoqué o acerté o hasta aquí llegué, como dice él. Yo con Montaneros llegué hasta la muerte de Rucci y después ya no tuve más nada que ver. Bueno, para mí es importante que Aval Medina lo haya dicho, ¿comprendes? Sí, ¿comprendes? Sí, claro. Y me parece que es sanador para la conciencia de una Argentina política, porque si no, no sé quién es, yo no puedo tener toda la ficha en la memoria. Sí, es la verdad es que nosotros vivimos una tragedia, y que quería un poco hacerte una nueva pregunta, digamos, cambiar un poquito el tema, apenitas, que tiene que ver con un problema. Vos decís, sirven a los intereses chinos. Antes el PC sentía que el mundo iba al socialismo y que la técnica del socialismo, como si fuera un problema técnico, tenía un comité central, por decirlo así, que estaba en Moscú, y había que servir a ese comité central o a ese comando superior para que organizara el socialismo en el mundo. Finalmente, en la Argentina terminaban siendo funcionales a otro país, porque la realidad es que desde Moscú se pensaba en Rusia antes que en los otros países. Claro. Ahora, nosotros, ¿a dónde voy con esto? También te pasa con la derecha, es decir, la derecha que tiene una cabeza puesta en Estados Unidos o en Alemania o en España, o vaya a saber dónde, o en Londres. ¿No tenemos un profundo problema de identidad? Es decir, un sí, saber claro, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde deberíamos ir. No, sin duda. Y reunirnos sin duda, en torno a esa identidad. Sin duda. Incluso, es más, yo te digo, a ver, para confundirte un poco más, Mario, lo que nosotros, de una manera vulgar, llamamos la derecha, también es pro-China, eso es lo peor. Franco Macri es el hombre de los chinos. Es cierto. Y las políticas con China no se modificaron en época del macrismo. Y en época de Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, que es un desorbitado, Eduardo, este que ahora se ha ido está en Qatar, mientras su gente está bloqueando los caminos y utilizando baños químicos ahí en las rutas de Brasil, él está en Qatar, lo que hay una bronca interna del bolsonarismo por eso. Pero bueno, él le puso al embajador chino, le puso un cartel enorme delante que dice que es un filho da puta, y los chinos se la bancaron en Brasil. El embajador chino es como Braden, ¿viste? Opina sobre todo, sale a la palestra, a la prensa. Y Bolsonaro, sí, es muy anticomunista, pero sí, no quiere tener ningún problema con China. Porque toda la economía brasileña depende de China, de la soja. Entonces vos tenés estas cosas raras, ¿viste? De que te cuestionás al final, la izquierda y la derecha existe como existía en el siglo pasado, o es una de las razones que tenemos, de las cuestiones que tenemos que remover. Me parece que es una de las categorías que ya no van más, izquierdas y derechas, porque, digamos, yo a esta altura siento que el agronegocio, en la Argentina, el agronegocio vendría a ser el modelo del extractivismo y de los agronegocios, tiene una derecha y una izquierda. Y la derecha son los biotecnólogos y los protransgénicos y toda esta gente, como está en ciencia y tecnología, y la izquierda son los movimientos sociales. Ahora, es duro, yo sé que es duro. Yo me lo banco, yo lo digo, siento el silencio en mi alrededor, quiero suponer que están masticando la idea, que no me están puteando, pero yo sé que es duro, pero como no hay diálogo, entonces a veces tengo que caer en esta manera de decir las cosas porque se me dificulta, no hay debates para hablar de estas cosas. Sí, sí. Es el drama. Y yo estoy con muchos problemas porque, digamos, yo traté de recoger la idea del colapso del marxismo, que está a nivel internacional, lo maneja mucha gente, incluso Ivan Illich lo ha escrito así tal cual: el marxismo colapsó. Claro, y en España a mí me decían, gente eminente en encuentros políticos de España, me decían: Rulli, no quedó una revolución que hubo en el siglo XX, ninguna, no quedó ninguna. A ver, veamos, ni Albania, ni la Unión Soviética, ni China, ni Angola, ni Argelia, ni Cuba, no, a ver, y seguía yo tirando nombres, ninguna, Rulli, no hay más. Entonces algo pasó con el marxismo-leninismo que les infundió ese espíritu presuntamente revolucionario. Algo pasó, y esto hay que interpretarlo desde el campo de la política y de la filosofía. Algo nos pasó, porque ya no es el camino. ¿Y cuál es el camino? Porque incluso yo dije el otro día en la presentación de este libro, La intemperie con Bárbaro, para mí el peronismo se tendría que haber salvado de esa crisis, porque el peronismo supuestamente con el marxismo no tenía nada que ver, era anterior a Yalta. Siempre dijeron que éramos protofascistas y qué sé yo. Bueno, nos fuimos al carajo igual que la Unión Soviética. ¿Por qué? Porque las últimas generaciones de militantes peronistas todos tuvieron de libro de lectura a los manuales de Martha Harnecker. Entonces sí. nos envolvieron y bueno, es la misma. Y es más, yo estuve en la escuela del MST, los Movimientos Sin Tierra, en Curitiba, estuve en la escuela de adoctrinamiento político. Uh-huh. Y te digo que estaba lleno, por ejemplo, en los pupitres había, la mayor parte eran bolivianas con las guaguas atadas a la espalda, eran campesinas de verdad. Y entonces yo planteé el tema de la ecología, que me preocupaba, porque la izquierda no lo atendía suficientemente, porque me invitaron a hablar. Yo llegué y me dijeron, bueno, tenemos este visitante que viene de la Argentina, le pedimos que digan unas palabras, se suspendió la clase y me escucharon. Y yo hablé de la ecología, uh-huh, para tratar de romper el hielo y decir algo que diplomáticamente... Y de pronto me encuentro con que había 4 o 5 argentinos, se me lanzaron a la garganta, ¿no sabés? Y eran de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Y, bueno, lo menos que me dijeron que todo estaba en Marx. Que Marx había previsto todo y que no era cierto que la izquierda no tuviera en cuenta la ecología. Bueno, y terminó siendo un incidente entre argentinos en una escuela brasileña de campesinos. Bueno, como siempre, pero, los argentinos dando la nota, ¿no? Jorge, el problema no es ni siquiera Marx, que el tipo, yo no tengo ninguna duda que fue un genio, pero murió en 1883. Claro, claro. Luego, bueno, tomarlo como un dogma es un problema de la personalidad de las personas, de la gente, bueno. Porque... ¿cómo vas a pensar que voy a ir a buscar en 1880 un texto para resolver un problema del año 2022? Bueno, pero hay gente que lo cree. O el futuro. ¿Quién puede prever? Si es tan difícil prever lo que va a pasar de acá a fin de año, faltan unos días. Lo que va a pasar el año que viene no está imagínate escrito en ningún lado. Entonces, justamente lo que hay que tener es un pensamiento abierto, no dogmático, y tratar de ver críticamente la realidad para ver si podemos orientar las cosas en un sentido de vida, porque en realidad yo pienso que cuando vos haces todos estos planteos sobre el tema del campesino, el tema de unir el ser humano a la tierra, arraigarlo, eso es la vida, es decir, lo que está defendiendo es la vida. Por supuesto, claro, yo amo mi jardín, mis flores, mis frutales, me hablo hoy con un compañero de Gualeguaychú y me dice esto, no sabés la que estoy pasando. ¿Por qué? Porque los loros que están comiendo la ciruela, los duraznos. Estoy hablando de política, y el común no se da cuenta que estoy hablando de política con gente preocupada, porque dice, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy recogiendo tomates. Y yo estoy todo el día hablando con gente que o recoge tomates o putea contra los loros. Los loros son un desequilibrio ecológico. Pero, digamos, esa es la vida. Esa es la vida, la gente que se preocupa por los chicos que nacen deformes. Y al común de la dirigencia política argentina no le importa, o no sé, o no... Yo le he seguido a alguna gente importante de la Secretaría de Agricultura, les he dicho, vayan al Hospital Garrahan, le pedís permiso y recorres las salas y te vas a dar cuenta lo que está pasando. Están todos ahí, los pibes nacidos deformes. Preguntarle a los médicos, si no necesitas una estadística, una investigación, tenés que ir al Garrahan nada más, no podés, no, nunca ni yo. Nunca ni yo. Claro. Ese es el problema. Y esa es la vida, y es la existencia de la Argentina, realmente pasa por ahí. Y en Estados Unidos está recontra prohibido y castigan a los que usan glifosato. Y acá encendés la radio, Radio Mitre, y te lo vende como si fuera agua bendita. Y nadie dice nada. Y yo digo... Y le pegan a los jueces porque castigan a Cristina, pero por esto no, nadie habla de los jueces de argentinos, por esto, no, uh-huh, es por el tema de la corrupción que se putea a los jueces, y me parece muy injusto. Como siempre nos quedamos en lo absolutamente accesorio, y perdemos de vista lo importante, que es, quizás yo me formé con gente como Rodolfo Kusch o César Marcos, que eran socráticos, ¿viste? Ellos, claro que era duro ser discípulo, te cacheteaban directamente, el Pepe Rosas, aprendí historia con Pepe Rosas, ¿viste? Y te maltrataba. Pero hasta que vos entendías que lo importante era montarle un esqueleto a la realidad para poder interpretarla. Y ahora se ve que no hay maestros porque... Y la gente joven, yo veo, va de lo accesorio a lo secundario, ¿viste? No. Y bueno, es pero bueno, ¿quién maneja la educación? Filmus y Sileoni, el estalinismo maneja... Y entonces vos tenés gente que llega a la universidad y no sabe interpretar textos. Y no logran interpretar un texto, ni el texto de su vida, ni el texto de la política argentina. Son todos textos, no saben. No saben, no pueden, no leen más, bueno. Y claro, es terrible. Entonces yo digo ya, el problema no es del peronismo de la izquierda, es de la Argentina, sí, está muy mal. Está muy mal. Peligra. Y el sistema educativo. Hacer una convocatoria a todos los sectores para un gran acuerdo nacional para sacarnos del peligro de irnos al diablo, ¿no? El sistema educativo, vos lo señalás, realmente... La manifestación más aguda es la promoción de chicos que justamente no saben interpretar un texto. Pero eso es... ahora, tampoco la escuela te enseña valores, no te enseña conductas, no te enseña prácticas ecológicas, por ejemplo. No. A mí me parece que si efectivamente los argentinos no discutimos el sistema educativo para la nueva Argentina... Y me parece que estamos condenados al desastre. Sí, alguna vez creo haberlo señalado. A mí me preocupan mucho los niños con talento. Los niños con el síndrome de autista y con el tema de Asperger, el niño con super talentos que es desechado, porque aquí se iguala para abajo. O sea, hay un chico con muchos talentos, no me acuerdo sobre qué tema, que los jueces le dan permiso para avanzar un grado porque se aburría, no quería ir a la escuela. Entonces los padres hicieron demandas y le dan permiso. Y el gobernador Kicillof, cuando comienza el año, lo mandó de nuevo lo mandó para abajo. Contrarió a los jueces. O sea, no entiende nada. No. ¿Entiendes? Acá... Es triste, pero no lo entiende, ¿no? Claro, hay 3 millones de chicos con problemas que tienen talentos especiales. Y los podríamos aprovechar y canalizar. Yo tengo un nieto en Suecia que tiene 14 años. Nunca le enseñó a nadie a tocar el piano. Vos lo escuchás y es un concertista. Me mandaron un video, quedé impresionado. Ahora él toca con la capucha de la... ¿Cómo se llama? De la cara tapada, descalzo, él tiene muchos problemas para ducharse, no le puede dar el agua a la cabeza, él es como la Greta, ¿cómo se llama? La representante sueca, la Greta Tower. Sí. Sí, que tiene el síndrome, ¿viste? Pero bueno, el Estado tendría que preocuparse. En Suecia no es fácil encontrar un instituto para estos chicos por la cosa burocrática de los suecos. Pero en la Argentina, que somos tan imaginativos, tendríamos que haber ya imaginado lugares de estudio para que estos chicos no lo resuelvan, porque nacen en la villa o en Recoleta, es lo mismo. Sí. En la villa son los líderes de bandas, la policía lo resuelve matándolos, no es así. Habría que canalizarlos. Yo me acuerdo, hace muchos años había el colegio Musicum, porque era un lugar para chicos con talento, que te enseñaban desde el principio lo que es el ritmo con palitos de escoba, y toda una cosa que yo no sé si lo hay hoy, porque hay una especie de estalinismo cultural espantoso, que iguala para abajo. Sí. Lo repito, iguala para abajo, y esto tenemos que cambiar. Es lo que está ocurriendo, y en la provincia de Buenos Aires particularmente, y es un daño. que además, como estamos en el marco del fanatismo, muchos lo niegan, cuando es harto evidente que estamos frente a un fracaso rotundo de la educación en la provincia de Buenos Aires, por esto que vos decís. Igualan para abajo, promueven chicos porque hay que contenerlos en la escuela, y vos decís, pero hay que enseñarles además, y los chicos tienen que promover porque han aprendido, ahora saben, han estudiado, tienen conocimiento. No, no, no, hay que promoverlos porque hay que darles contención social, cariño, afecto, confundiendo, lógicamente que hay que darle todo eso, pero confundiendo la misión de la escuela y el papel del sistema educativo para construir la Argentina. Mira, aquí en Marcos Paz, que es una ciudad pequeña, ya hay contabilizados 60 familias que tienen niños con estos problemas de autismo, y están juntando dinero. Nosotros estamos en contacto con ellos para conseguir que venga gente especializada y les enseñe a todos los docentes de Marcos Paz cómo actuar cuando entre 40 niños tenés uno un Asperger. Uh-huh. ¿Entendés? Para no dañarlo, para ¿me comprendes? Para no sacrificarlo. Y para que los demás no le hagan bullying, sino que lo respeten. Es simple, no es complicado. Los docentes no saben. Entonces van a pagarle horas a gente especializada para que venga y le transmita a todos los docentes de Marcos Paz cómo se trata un niño con autismo en una clase de muchos. ¿Comprende? Es el principio, pero no lo está haciendo el Estado, lo está desde abajo. Las familias, que se llaman familias azules, preguntamos por qué se llaman las azules, porque somos como el mar, días tempestuosos y días calmos, que es el problema del niño autista. Dicen que podría haber 3 millones de niños así en la Argentina. Tremendo, absolutamente sacrificados, ¿viste? No visibilizados. Uh-huh. Ahora, yo te digo, de esos niños, muchos son verdaderos genios, porque tienen la inteligencia direccionada. Hay que ver lo que les interesa, hay que ver lo que les gusta. Si el Estado pudiera darles un sentido patriótico para que no terminen yéndose a los Estados Unidos, podríamos resolver muchos temas de la Argentina, incluso los temas de la deuda externa, los temas de la tecnología. Uh-huh. Con esa generación de niños que en buena medida son fruto del aislamiento del COVID o de la cuarentena o de todos los problemas que hemos pasado, ¿no? ¿Quién conduce el Estado? ¿Quién planifica algo en este país? Uno se pregunta con desesperación, ¿dónde hay alguien que piense el mañana? No existe. Es realmente, vamos, somos un barco sin timón, ¿no? Porque uno piensa en la clase política, ¿quién está pensando en la Argentina de dentro de la Argentina que vamos a tener dentro de 10 años? Y no tenés respuesta, no se cae un nombre, ¿no? No, nadie la piensa. A veces, es peligroso. Nosotros decimos, la población de Argentina, Jorge, se duplica aproximadamente cada 50 años. Y ese es un proceso que viene por lo menos desde la colonia, desde la formación del virreinato. Desde aquel momento hasta hoy debemos haber multiplicado por 100 la población, y de acá al 2070 vamos a duplicar la población. Imagínate. Y nadie piensa en un país para 100 millones de habitantes. No. Yo estaba viendo el otro día un documental de la Deutsche Welle sobre de cómo se está secando California. Están bajando los embalses, metros, decenas de metros han bajado. Uh-huh. En Alemania han cerrado los pozos desde la época de la Edad Media, que surtían de agua a la ciudad, y los han cerrado porque ya no dan más, y todo viene por cañerías desde los embalses. Ahora, aquí yo no escucho un comentario, se nos están muriendo miles de vacunos en el norte. Yo vi el otro día un video donde los campesinos llorando le pedían al gobernador del Chaco que le haga una perforación para sacar agua, porque se le mueven los animales, de tipo no se inmuta. Sí. Los destrata. Pero yo no escuché a nadie hablar del agua. Aquí en las afueras de Marcos Paz las bombas están tirando arena ya. Comprende, yo estoy, supongo que mi bomba está disfrutando de de la burbuja debido a que hay cloacas y agua corriente, entonces el agua sube en una zona del pueblo, pero ya en las orillas del pueblo no hay agua. Ahora, dice, no, pero son tres años de la niña. ¿Qué es eso de tres años de la niña? ¿Viste? Cuando en Alemania te dicen lo mismo, no, es el cambio climático. Y no hay manera de que entiendan qué es el cambio climático. Porque lo han negado. Es una obcecación a negar, se han encerrado en negar el cambio climático. Y entonces sí. Se vive como si todo fuera a ser eterno, y no es así, todo ha cambiado. Así es. Vos sabés que, perdona que voy a salirme, Carl Sagan tiene un pequeño videíto, el científico divulgador norteamericano, de la serie Cosmos, ¿no? Donde le pregunta a un periodista cuál sería la importancia de investigar Marte, por ejemplo, ¿no? Y él dice, la importancia es que Marte tuvo agua. Claro. Y no sabemos por qué ese agua se fue de Marte. ¿Por qué se perdió? Pero si lo supiéramos, podríamos defender el agua que tenemos en la Tierra. Claro. Y acá nadie se preocupa, como si el agua fuera ¿viste? Y vos decís, el agua es bien escaso, que hay que cuidar de manera... Cada vez más y más escaso, realmente. Y en la Argentina, fíjate, desde los años 90, en que Menem disolvió el IFONA, el Instituto para la Fomentación, se acabó. El Estado no tiene ningún departamento o institución que planifique la plantación de árboles. No existe más. Pero pasaron 30 años. Claro. Es raro, han pasado muchos gobiernos, a ninguno le interesa el tema. No se plantan árboles en la Argentina, es increíble. Ahora, ¿quién convoca la lluvia? Los árboles. No hay árboles, no hay lluvias. Uh-huh. Y es lo que está pasando. Ahora, yo escuché el otro día a un dirigente de Federación Agraria de Pergamino decir esto. Me temo que estamos pagando en carne propia, nosotros los chacareros estamos pagando la fiesta de la soja de los años 90, dijo. Y yo lo tengo que celebrar, digo, quiero hablar con este hombre, creo que se llama Sebastián Campos, pero digo, por lo menos alguien que dice algo con sentido, comprendes, que empieza a pensar, a asociar las cosas. En fin, ¿pensás que se puede cambiar en algún momento esta dirección, esta imposición colonial, ¿no? Porque yo siempre digo, la soja, ¿dónde se decidió que hay que plantar soja? Y lo decidieron en el extranjero. A espaldas de la gente, claro. Uh-huh. ¿Se puede cambiar esto? No se votó nunca, sí, y habría que cambiarlo, pero hasta ahora no veo. Hay un juego entre el centro, la derecha y estos presuntos libertarios, y todos respaldan este mismo modelo extractivista, ¿no? Y ahora viene por el litio. Ahora con todo por el litio y siguen destruyendo los ecosistemas. Pero hay más conciencia en la población, y sigamos predicando la necesidad de un cambio, ¿no? Uh-huh. No hay otra, no tenemos otra, ¿no? No más que abrir la mentalidad y el pensamiento argentino a los debates internacionales, ya que aquí no hay debates. Yo siempre, ¿por qué me atrevo y me gusta hablar de Bruno Latour, de Iván Illich? Porque son los grandes pensadores del mundo que la Argentina le ha dado la espalda. Y a mí me parece muy importante, porque los debates de ellos son en torno al rol de la élite global y a entenderla, al rol de los cambios climáticos. Tenemos que hablar de eso, ¿no? El tema, la crisis energética. ¿Hay crisis energética o es otra mentira más? Porque en realidad crisis energética hay en consecuencia de haber tomado un modelo inadecuado. No es el modelo nuestro, evidentemente, pero que que los glaciares se deshielan. Y hay ciudades como Ushuaia que viven de un glaciar, y el glaciar retrocede y retrocede y retrocede, y que yo sepa no se hace nada, ¿no? Es terrible. Claro, en la Mesopotamia tenemos el acuífero guaraní, o sea, podemos perforar y claro, siempre vamos a tener agua, pero ¿qué pasa en la montaña? donde el agua se utiliza para, se la mezcla con mercurio y se la hace imbebible y que contamina, ¿no? Y todo esto a veces hay que escuchar a las poblaciones locales. Sí, sí. Y no es lo que hacen los gobernadores, que parecen títeres de Buenos Aires. Lo de los gobernadores es increíble, ¿eh? Lo hablábamos el otro día con Nora Moyano, porque le preguntaba, y también con Alberto, que ahora te voy a decir el apellido, que son justamente luchadores por el agua. Ellos tienen una ley que es la 7722, justamente no es contra la minería, sino contra la contaminación del agua, para preservarla tal cual baja de la montaña, y la ley está, y gobernador tras gobernador quieren sacarla, limitarla, eliminarla. Es un bochorno. Es un bochorno total. Un bochorno. Es una nueva clase parasitaria la de los gobernadores. No hay uno que se salve. Tremendo. Entonces, además tenés desde la Corte Suprema, tenés la clase política dirigente, tenés los diputados, tenés los senadores. Bueno, es como que estamos en estado de metástasis, ¿no? Y bueno, lo único que nos queda es la voz, esta voz, y reclamar que de Perón, en vez de conservarse la Carta Ambiental, bueno, lo que se conservó es una parodia, un simulacro, donde cualquier falsario habla de lo que fue el peronismo, ¿viste? Y la verdad que, bueno, y los jóvenes y las nuevas generaciones, ¿qué idea pueden tener del peronismo? Claro, y si están haciendo el ajuste a nombre del peronismo, es terrible. Y ahora, ¿qué tiene que ver Massa con el peronismo? Pero ¿cómo le explico yo a un joven que su miseria actual no es por culpa del peronismo? Porque los falsarios se recogen, se apoyan en el peronismo, ¿viste? Dicen ellos que son peronistas, ¿verdad? Y mi voz es muy débil. No te vayas a creer. El tiempo se nos fue, Jorge, pero no, tu voz no es débil. Creo que es una voz que expresa una lucidez y una vitalidad que vale la pena seguir escuchándote, y desde ya que te vamos a volver a molestar en cualquier momento. Muchas gracias, Mario. Te mandamos un fuertísimo abrazo. Saludos a la audiencia. Saludos a tu audiencia. Chao. Gracias, chao. Gracias. Bueno, ustedes lo han escuchado, ¿eh? Hemos hablado con Jorge Rulli. La verdad, un sabio al que hay que escuchar mucho más, sobre todo a los jóvenes, porque uno cuando es joven todavía está en la etapa formativa, y cuando es viejo como yo, él tiene más años que yo, yo tengo 66, siempre hay que formarse, pero para los jóvenes es muy importante, porque han sido bombardeados por un modelo, por una propaganda, por una lógica que es nefasta para la Argentina, y hay que luchar contra esa lógica, y aunque uno tenga que nadar contra la corriente, ¿qué va a hacer? Muchas veces es la misión que le ha tocado a uno, nadar contra la corriente. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos con una denuncia bastante importante sobre lo que está pasando.